En esta tercera conversación tenemos que entrar a tratar algunos temas de la llamada segunda semana de los ejercicios. Las semanas son periodos, no de siete días, sino etapas de esta especie de cursillo intensivo de santidad que son los ejercicios completos. Más o menos pueden durar 30 días. Y que, realizados a la letra de todas las posibilidades, suponen una relación personal entre el director de los ejercicios y el ejercitante, de modo que cualquier adaptación que se haga, si no hay esta posibilidad de que el director hable con el ejercitante, que le comunique sus experiencias, lo que está ocurriéndole en su alma en los ejercicios, y el ejercitante le adapte lo que le platica y lo que le propone, en realidad no se podrían realizar. Digo esto porque esta segunda semana, que es el núcleo en donde hay el mensaje espiritual más nuclear de San Ignacio, que se presupone en la tercera y la cuarta, como veremos en otro momento, se da solo a aquellas personas que se quieren disponer a conocer la voluntad de Dios para su santificación. De modo que la diferencia entre la primera y la segunda semana puede ser esta también, que la primera, que hay que hacerla siempre, porque es la purgación de los pecados, la confesión general, el propósito de confesión semanal, el examen de conciencia, el ser instruido para examinarse en defectos particulares y en la vida en general. La primera semana se puede dar, a veces sin el principio y fundamento, a los que se quieren ayudar para se instruir y para llegar hasta cierto grado de contentar a su ánima. En cambio, la segunda supone el que en todo lo posible desea aprovechar. Y un punto que comenzamos por él para ver la diferencia entre una semana y otra, es que en el tema importantísimo, que es gran parte de la responsabilidad del director de ejercicios, asesorar, aconsejar, ayudar a discernir al que hace los ejercicios, discerniendo los movimientos que se dan en su alma, que pueden ser venidos de sí mismo, de los que son mociones del ángel o de Dios mismo, o mociones del demonio con apariencia de ángel, de luz. San Ignacio dice: presupongo que hay tres pensamientos en mí, uno propio mío, que sale de mi mera libertad y querer, ayudado por la gracia, otros dos que vienen de fuera, el uno que viene del buen espíritu, del ángel, o el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y el otro del mal espíritu. Y en estas reglas de discernir espíritus, San Ignacio dice una cosa notabilísima. Después hablaremos algo de estas reglas. Dice en la notación novena: cuando el que se ejercita anda en los ejercicios de la primera semana, si es persona que en cosas espirituales no haya sido versado, y si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrándosele impedimentos para ir adelante en el servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, el que da los ejercicios, el director, no le platique las reglas de varios espíritus de la segunda semana, porque cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las de la segunda, por ser materia más sutil y más subida que podrá entender. Tenemos, por eso decía que esto no se puede realizar sino con una adaptación por parte del director a cada ejercitante. Hay unas reglas, que veremos lo esencial de ellas, de la segunda semana, que explicadas a una persona no apta para pasar más edad de la primera, a la cual se le exhortará a la confesión y a la frecuente confesión y a examinar su conciencia, no lo entendería, no lo entendería, le desconcertaría. Es muy notable esta experiencia de San Ignacio. Como dijimos en la primera sesión, él fue avanzando en su vida y se dio cuenta después de lo que le había ocurrido en su vida, en la evolución de su vida, desde la herida de Pamplona hasta los primeros propósitos de estando enfermo, con los contrastes entre las lecturas de libros de caballerías o de vidas de santos, y después, ya convertido, las tentaciones equivocadas, de escrúpulos y de penitencias que no era adecuado a su vocación apostólica perseverar en ellas. San Ignacio fue conociendo cómo actúa en el alma el Espíritu de Dios inmediatamente o por los ángeles y cómo actúa el demonio en el cristiano que quiere santificarse. Esto dicho porque es una diferencia clara. San Ignacio sabe que es muy distinta la primera de la segunda semana y dice exactamente en qué consiste. Cuando el alma está en el camino de la vida purgativa, pasando del pecado al propósito de no pecar, tiene un tipo de tentaciones del demonio, pero al que está en la vida iluminativa, San Ignacio dice vida iluminativa, se suele decir vía iluminativa de la vida espiritual, el que está en la vida iluminativa, que corresponde a los ejercicios de la segunda semana, el demonio tienta debajo de especie de bien. Esto lo veremos en la próxima conferencia, especialmente la finalidad concreta de la meditación de dos banderas, que es precisamente el tipo de tentación más común que el demonio hace a personas que desean fructificar, santificarse y servir a Dios en la Iglesia. Esta segunda semana, por tanto, se entra en la vía iluminativa. El centro de esta iluminación es la contemplación de la vida de Cristo. Tercera, que es la pasión, y la cuarta, que es Cristo resucitado, están todas ellas centradas, todas las contemplaciones que propone San Ignacio, propone para hacer más o menos, esto es un modo para después mejor y más cumplidamente contemplar, están todas ellas centradas sobre textos evangélicos y son contemplaciones de Cristo en su vida histórica, de Cristo hombre, tal como lo narran los evangelios, desde el nacimiento hasta el Calvario y hasta las apariciones de Cristo resucitado. No cabe duda que San Ignacio, en la historia de la espiritualidad cristiana, es uno de los más eminentes en haber centrado la vida espiritual en Cristo y en la contemplación de su vida como hombre. Esto es un proceso que había ido avanzando en la historia de la Iglesia cada vez más. Contribuyó mucho esto San Bernardo y la espiritualidad cisterciense, contribuyó muchísimo el franciscanismo y lo que se llamó después la devoción moderna, uno de cuyos libros clásicos es la celebérrima Imitación de Cristo del venerable Tomás de Kempis. San Ignacio, que recomienda el libro de Imitación de Cristo casi como el único libro de lectura que recomienda al ejercitante junto con los evangelios y vidas de santos en general, se mueve en esta línea en la que se movería también Santa Teresa de Jesús. Anticipando una cosa que diré en la última conferencia, en los ejercicios no hay una meditación sobre el Espíritu Santo, no hay. Y no hay una meditación sobre la vida eterna, el cielo. El hombre viador está en camino y el camino es Cristo. Y en el Cristo, que es el camino, está la verdad y la vida, porque es Dios hecho hombre. Esta espiritualidad si no, no sería aprobadísima por la Iglesia, aprobadísima de una forma excepcional, casi singular. Está completamente fundada en la economía de la redención. Podríamos citar ahora, porque es muy intuitivo, un texto que recuerdo yo, que era un poema, que era el himno de un congreso eucarístico internacional de Múnich, que decía: el que es nuestro Salvador se ha hecho hermano nuestro. Cristo es nuestro Salvador porque es el Hijo de Dios, que, como veremos, viene a salvar a la humanidad caída. Pero ha venido a salvarnos haciéndose uno de nosotros, uno de nosotros. Hay muchísimos textos neotestamentarios, carta a los Hebreos, que están leyendo ahora la liturgia, hablan de que se ha hecho uno de nosotros, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David, ha querido ser hermano nuestro. Así ha venido a salvarnos. Y Él que nos trae la salvación es también nuestro camino. La santidad cristiana es el hacerse conforme a la imagen del Hijo de Dios, que se ha hecho hombre. La vida de Cristo en su vida humana en la tierra es nuestro modelo. Ahora bien, para encontrar así a Cristo, San Ignacio, a partir de la segunda semana, esto lo notó el padre Orlandis en un cursillo de ejercicios que se dio en la Valmesiana, en un congreso internacional de ejercicios, año 41, a partir de la segunda semana hay poquísimas meditaciones, todos son contemplaciones. Pero Orlandis, en este temario de los ejercicios que está impreso en la memoria del congreso, en pocas palabras explica lo que había tratado ya en artículos de la revista Manresa. Es muy distinta la meditación de la contemplación. La meditación es discursiva y conceptual. La contemplación tiende a ponerse delante del acontecimiento de la vida del Señor, como si me hallase presente, como si presente me hallase, como dice, hablando del nacimiento, y ver las personas, el niño Jesús, San José, María, los pastores, los reyes, en las primeras contemplaciones, ver qué dicen, qué hacen, reflexionar, a ver qué provecho saco yo de esto, contemplar. Esta contemplación, además, es una disposición a que Dios dé noticia interna, de tipo místico, como veremos, contemplativo, incluso, en el cual el ejercitante sienta de una forma superior al modo ordinario psicológico de actuar bajo la fe y con actos de voluntad y entendimiento, de una manera que es pasiva, es dada, y el ejercitante se siente movido, se siente connaturalizado con el misterio de Cristo. San Ignacio supone que esto ha de ocurrir y que contrariamente el demonio tentará. Y hay una anotación interesantísima: si el que da los ejercicios ve que el que los hace no es movido, no tiene tentaciones del demonio, ni tiene consolaciones intensas del Espíritu Santo, ilustraciones que hay que atribuir a los ángeles de Dios, que desde fuera nos hacen pensar cosas que no, a las que no llegábamos por nuestro propio discurrir. Si no siente esas mociones, tiene que preguntarle mucho si es que hace los ejercicios en serio, porque supone que de ordinario va a intervenir el ángel, va a intervenir el don del Espíritu Santo y va a intervenir el demonio tentándole. En estas contemplaciones, ¿qué se busca? ¿Qué se busca? La petición lo dice de una forma que después persevera en todos los 12 posibles días de la segunda semana, puede tener 12 días, el desarrollo de San Ignacio. Siempre lo mismo. Antes de comenzar la oración, después de proponerse la historia y imaginar como si viese el lugar donde ocurría el hecho narrado en los Evangelios, tiene que pedir conocimiento interno. Esta palabra, conocimiento interno, se podría hacer un estudio de doctrina espiritual, una tesis doctoral de teología espiritual sobre los pasajes en que San Ignacio pone esta terminología. Conocimiento interno, o que he sentido alguna noticia, sentir conocimiento, sentimiento espiritual. Conocimiento interno del Señor que por mí, conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre en la encarnación y después repitiendo siempre lo mismo. Conocimiento interno del Señor, para que de Cristo nuestro Señor, para que más le ame y le siga. O sea, un conocimiento interno que el ejercitante tiene que procurar con su esfuerzo, afectándose, causando en sí mismo con discurso y actos de voluntad, sentimiento espiritual, y disponible para que Dios se lo haga sentir pasivamente, de una forma mística. Esta misma petición, que en la segunda semana aparece de esta manera, ya desde la contemplación de la encarnación, pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más vea a mí y le siga. Después, en la tercera semana, primero sentir dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión, y después dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena como el Señor pasó por mí. Y en la cuarta semana, gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Dios, de Cristo nuestro Señor. Digo esto porque no tengo tiempo de desarrollar todos estos temas, pero una cosa, que es lo que intento en esta sesión de hoy, sobre todo, que no puedo analizar las 12 contemplaciones y que están además entreveradas con las que trataré la próxima sesión, Meditaciones de dos banderas. San Ignacio, en esta petición y en la forma como propone lo que se ha de contemplar en Cristo en la vida anterior a la pasión, en la pasión y en Cristo resucitado, está sugiriendo que el fruto de los ejercicios es una comunión de amor que lleve a la imitación y a una compasión con Cristo sufriente, a un agradecimiento por Cristo que por mí ha venido siendo creador, a hacerse hombre, como dice en la primera semana, de vida eterna a muerte temporal, a morir por mis pecados. De modo que esto que ha dicho ahora el Concilio Vaticano II, que Dios nos ha amado con corazón de hombre, doctrina admirablemente fundamentadora del sentido profundo y central del culto al corazón de Jesús, esto explica la congruencia que se ha estudiado y se puede estudiar todavía mucho más, y probablemente en este año de quinto centenario se trate nuevamente, ¿no? Se profundice cada vez más. La conexión entre la espiritualidad de los ejercicios, un don a la Iglesia, evidentemente, por un carisma misterioso dado por Dios a San Ignacio, y la progresiva evolución y desarrollo y maduración del culto al corazón de Cristo es forma parte del mismo designio divino. Hay una congruencia entre la espiritualidad ignaciana y el culto al corazón de Jesús profunda. Las peticiones de la segunda, de la tercera y de la cuarta semana, el fruto propio, lo que busca el ejercitante en esta semana, va mucho por aquí. Va hacia entrar en el interior de Cristo, que nos ama con corazón de hombre, y es el Hijo de Dios que misericordiosamente se ha abajado desde la divinidad sin dejar de ser Dios, como decía San León Magno, hasta estar entre nosotros en la tierra. Este agradecimiento por el descenso misericordioso del Verbo encarnado atraviesa toda la actitud de San Ignacio. Y vamos a ver ahora cómo esto está enmarcado en dos contemplaciones que son las que, según la propia autobiografía y testimonios contemporáneos que comenté en la primera sesión, San Ignacio afirmaba haber recibido de Dios en la ribera del Cardoner, probablemente junto a Manresa. Son las meditaciones del reino y de las banderas. De las banderas lo trataremos el próximo día. Hoy vamos a hablar algo más detenidamente de la meditación del reino, porque ella inspira, como veremos enseguida, todo el tono, lo sugerido en las contemplaciones de la vida de Cristo. Esta contemplación de la vida del rey eternal lleva el título El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. No puedo leerla entera, sino aludirla. Muchos ya la conocen. Aquí San Ignacio primero pone una especie de parábola, una historia, diríamos, como compuesta, de alguna manera ficticia, de un rey humano, providencialmente puesto por encima de todos los príncipes y los hombres cristianos, diríamos, un emperador cristiano, elegido de mano de Dios, supone un rey temporal, un rey humano, en cuya designación, como para que le reverencien y obedezcan todos los príncipes y hombres cristianos, ha intervenido directamente la providencia de Dios, elegido de mano de Dios. Este rey habla a todos los suyos, a sus súbditos, sus vasallos, los caballeros que tienen que luchar en su ejército, y les propone la voluntad de conquistar toda la tierra de infieles. Les propone, tomando ejemplos históricos de reyes cruzados, que, por ejemplo, San Luis de Francia, que murió porque se contagió la peste atendiendo a los enfermos de su ejército, que el que quisiera venir a luchar con él se habrá de contentar de comer como él come y de beber y vestir. Es decir, es un rey que se pone en primera línea y asume todos los sufrimientos de la guerra de conquista de toda la tierra de infieles. Trabajar en el día, velar en la noche, porque así después tenga parte conmigo una victoria como la ha tenido en los trabajos. Aquí San Ignacio dice que los buenos súbditos deberán a un rey tan liberal, tan generoso y tan humano, que deberán contestar, que deberán responder. Si alguno no aceptase la petición de tal rey, sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Esta historia parabólica, formada por San Ignacio, va a ser la analogía sobre la cual lleva a contemplar, ayuda a contemplar la vida del rey eternal. A veces se ha dicho que el ejemplo es adecuado a su momento y que podría tomarse cualquier otro ejemplo, un amigo que quiere hacer tal o cual empresa de cualquier tipo. A mí me parece que no, porque lo que busca San Ignacio es la analogía entre un reino temporal y el reino de Cristo, que no procede de este mundo, pero que el mundo está destinado a los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, como dice el Apocalipsis. El mundo está llamado a ser el reino de Cristo. Si no fuese así, no podría haber en la liturgia la fiesta de Cristo Rey, cuyo sentido está expuesto en la encíclica Quas Primas. Precisamente, no tengo tiempo de desarrollar esta idea, la constatación que recientemente he podido hacer de que todo lo que dice Pío XI en la encíclica Quas Primas, el año 25, había sido todo escrito antes por jesuitas que trabajaban en el apostolado de la oración con la idea del reinado del corazón de Cristo, que son los que promovieron la petición de la fiesta de Cristo Rey, en cuyo movimiento entró personalísimamente como director general del apostolado de la oración el padre Vladimir Ledokhovsky. Por tanto, así como he dicho antes que hay una profunda conexión entre la espiritualidad cristocéntrica de los ejercicios y la culpa al corazón de Jesús. Afirmo igualmente, y no son dos temas inconexos, ni mucho menos, afirmo que la idea de la realeza de Cristo, el culto y el servicio a Cristo en cuanto Rey del Universo, es algo que Dios lo preparó en la Iglesia mediante San Ignacio y sus hijos, que más sintieron precisamente el sentido profundo y el designio providencial del movimiento del corazón de Jesús. Esto es evidentemente así. Por tanto, no se podría sustituir la primera parte. Esto en el plano espiritual y teológico. En el plano histórico y biográfico de San Ignacio, me parece absolutamente probado lo que escribió mi maestro padre Ramón Orlandis en la revista Cristiandad, en una serie de artículos titulado El sentido de cruzada en Íñigo de Loyola. Dios muchas veces, como dice Mosén Izquierda, dice, la gracia no procede de la naturaleza, pero actúa en la naturaleza. Y Dios da dones naturales, dispositivos para el designio que tiene sobre un santo. Y, como decía el otro día, en una homilía, un sacerdote me decía correcto, la conversión no hace cambiar ni el talante ni las experiencias humanas anteriores. San Pablo, que es completamente distinto cuando es fariseo que cuando es apóstol de los gentiles, evangelizador del poder de la gracia y de la fe en Cristo solo, es lo más antifariseo. Pero San Pablo hereda muchísimo, no pierde. Dios le había dispuesto con un profundo conocimiento de la tradición judía y él mismo, ya convertido, apologéticamente les explicaba a los judíos que había sido discípulo de Gamaliel. San Ignacio es un caballero, una familia noble, ha estado en servicios, hay un periodo que a veces no se entiende bien, y el padre Leturio lo destaca perfectamente, y también el padre García Villoslada, de transición entre la vida desgarrada y vana y la vida de conversión a la santidad. Hay una elevación de nivel en un momento que San Ignacio siente ideales humanos, lo siente con vanidad mundana y de una forma poco ordenada, pero que van surgiendo en él ideales de caballería, que él mismo explica que los sentía vanamente, leyendo incluso la Madis de Gaula y esas cosas, pero que había ya un elemento de lealtad a los soberanos cristianos, de amor a las causas justas, valor en la guerra. Y esto es lo que dice que el padre Orlandis, es las experiencias que había tenido en la naturaleza San Ignacio y que había sobrenaturalizado en el ideal de cruzada. El ideal de cruzada San Ignacio lo propugnó siempre. Tiene cartas al padre Nadal explicando lo que tendría que hacer el rey de España y de Alcosa para defender el Mediterráneo contra los turcos. Están publicadas en Cristiandad. El ideal de cruzada, la guerra al servicio del mundo cristiano, sí, que no sé si no se hubiesen hecho, pues probablemente los turcos hubieran ocupado Roma y Viena, pues antes de Lepanto y de la batalla de Viena. Ideal que había sentido muy profundamente todo el mundo cristiano, especialmente España y Cataluña, especialísimamente, es una de las últimas tierras que ha tomado parte con voluntarios en una guerra declarada cruzada por la Santa Sede, que es la última guerra canónicamente cruzada, es la lucha de Sobieski y de los austríacos en Viena. España, por razones políticas especiales, no estuvo en aquella guerra. España no estuvo en aquella guerra. Pero de Cataluña fueron varios millares de voluntarios pobres que atravesaron a pie todo el sur de Francia, muchos murieron por el camino y los que llegaron murieron en Viena y fueron elogiadísimos por el heroísmo. Ha sido una de las tierras que había sentido más esto. Y por tanto decía que San Ignacio había sentido el ideal de cruzada y que en la conversión no lo retractó. Esto no era malo, era natural sobrenaturalizado. Lo pasó a lo sobrenatural y vio una proporción entre una lucha de cruzada y el servicio a Cristo Rey. Esto que dice el padre Holandis a mí me parece lo único que sale de la letra de los ejercicios y de la biografía de San Ignacio. No se puede cambiar el sentido de reino y de guerra de conquista en la analogía de la cruzada con la voluntad del Rey Eterno, nuestro Señor Cristo, delante de él todo el universo mundo, al cual llama al mundo entero y a cada uno en particular, y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Texto que tiene que ver con carta segunda a los Corintios, de los capítulos 20 a 25. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Esto es bíblico, sin cita. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo. Analogía con el rey temporal. Quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Por tanto, el llamamiento que hace aquí, que va a enfocar todos los ejercicios, es a venir conmigo. Cristo, el Redentor, que tiene que conquistar el mundo, liberarlo del poder de Satanás, y viene, nos invita a venir con él, ir con él, ir con él. Y él tiene que conquistar todo el mundo. Yo reflexiono ahora que como que ayudar a Cristo a conquistar el mundo, nadie lo puede hacer con un apostolado activo, porque ni siquiera San Pablo, que no predicó en la India, ni San Francisco Javier, que no predicó en América, pueden llegar con su apostolado activo a todo el mundo. En cambio, todo cristiano que se siente llamado a venir con Cristo puede ayudar a la conquista del mundo con el tipo de oración apostólica que es ir con Cristo, incorporarse a su misión regia y sacerdotal de Salvador del mundo. Y esto es la oblación de la apostolación, que es un fruto de los ejercicios, patente, absolutamente intrínseco. Padre Boutrelet, Padre Ramier, los que le siguieron, los que hicieron progresar el culto al corazón de Jesús y lo popularizaron y lo extendieron por todo el mundo, lo hicieron penetrar en las entrañas de la vida social cristiana y condujeron por este movimiento a la fiesta de Cristo Rey, habían bebido del carisma de San Ignacio, habían penetrado esta espiritualidad. Venir conmigo, a trabajar conmigo en esta unión de vida con Cristo, Rey y Sacerdote. Esto es el llamamiento de Cristo nuestro Señor, Rey Eterno. La consideración que propone San Ignacio es que los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo con Cristo en la redención. No simplemente voy a ser muy trabajador, no voy a trabajar, voy a ir con Cristo a trabajar con él. Y esto es si se tiene juicio y razón. Y todavía entonces propone San Ignacio, y esto va a marcar toda la línea de los ejercicios, sobre todo en la segunda, en la tercera semana, los que más, San Ignacio es un hombre, siempre propone más, que el más, noto mucho Hugo Rana, la palabra magis es una palabra ignaciana, porque es la mayor gloria, para más afectarse, para más servir, para mejor servir, más. Y llamamientos, el ser perfectos con los padres celestiales, perfecto, pues el camino que Dios nos ofrezca siempre más y más. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio, servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento diciendo, y aquí viene uno de los pocos coloquios redactados por San Ignacio, son poquísimos, son capitales, son el fruto de su carisma. Lo voy a leer. ¿Qué es la oblación? El que más se querrá afectar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, que es Cristo. Eterno Señor de todas las cosas, todo esto se refiere a Cristo. Yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa, el eterno Señor de todas las cosas es Cristo, y la Madre gloriosa María, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo. Esto lo pone muchas veces, querer y desear. Desear es el acto de voluntad serio que ha traspasado a todas las dimensiones sentimentales, afectivas, imaginativas y pasionales, diríamos, del hombre. Lo deseo. Y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Si me queréis escoger para venir de tal manera con el Rey Eterno que desde mi vida vaya a ser una inmolación, un sacrificio, ser perseguido, ser humillado, ser dejado, ser calumniado, está en el Evangelio. Bienaventurados cuando los hombres hablen mal de vosotros y digan toda serie de mentiras contra vosotros, mintiendo por mi causa. Seréis entonces dichosos. Es el final del Sermón del Monte. Es evangélico, más no poder, eso no es ningún masoquismo, no es nada. Si se lee atentamente y se conoce el Espíritu de San Ignacio, esto que aquí pasa por primera vez y después ya todas las meditaciones van, las contemplaciones de la segunda y tercera semana van por ahí, está pensado de esta manera, con esta especie de, diríamos, de lógica sobrenatural. Para redimir a los hombres, ¿quién es el Creador y Señor? La segunda persona de la Santísima Trinidad, que le llama nuestro Señor, nuestro Creador, Señor de todas las cosas, Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, cuya madre es María, ha bajado del cielo a la tierra y ha bajado hasta la pobreza, la humillación, el hambre, la sed, como veremos enseguida. ¿Por qué? Por amor redentor, misericordioso. Pues yo voy con él y hago lo mismo. La encarnación en los ejercicios y en la revelación es un descenso misericordioso y redentor, descenso misericordioso y redentor. Un inciso. Todo hablar de Cristo, que le presente como el hombre más excelente en el ser para los otros, y que así representa para la humanidad el mensaje divino del amor al prójimo, que ignore el misterio cristiano de que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, el que decía, antes que Adán existiera yo soy, que preexistía en la Trinidad eterna consustanciado, como dice el credo que recitamos cada día en la misa, que quiere decir lo que siempre hemos entendido todos, no lo que quieren decir los que a pretextos de falsa hermenéutica ignoran la escritura y la tradición. Cristo es el Hijo de Dios. Fue un tierno bajarse hacia el hombre. Este es un hacer de la Virgen tan pura. Son unos versos del bellísimo Acatistos de la Liturgia de Oriente. Un tendre a bajarse de Arzona, nasce de Virgen tan pura, decía la traducción catalana. Fue un tendre a bajarse. No hay devoción a Cristo que no agradece su descenso desde la divinidad a la humanidad, desde la eternidad al tiempo, para poder amarnos con corazón de hombre, pero antes de Cristo que nos ama con corazón de hombre y originando la encarnación, está el amor eterno de Dios que decreta la encarnación por amor misericordioso. Esto, cuando se aprobó la fiesta del Sagrado Corazón para Polonia, el memorial que presentaron los obispos polacos, dicen que en el corazón de carne físico del Hijo de Dios en su humanidad se expresa así simbólicamente el amor eterno por el que Dios envió su Hijo a redimirnos. Esto está en el memorial de los obispos polacos. Algunos ahora han parecido descubrir el amor divino, más allá del amor humano de Cristo, como si fuese un invento de los últimos tiempos. Pero no es verdad. La devoción al corazón de Jesús, y ya están las condenaciones de Pistoia contra sus enemigos, es esto. El corazón de Cristo es el corazón del Hijo de Dios encarnado, y en él se expresa el amor que Dios mismo ha querido tener hacia nosotros con corazón humano, y que está penetrado, impulsado por el amor que anterior, temporal y entitativamente a la encarnación, el amor de Dios, que obra el descenso, el abajarse hasta nosotros. Por esto, después de esta meditación, vienen las capitalísimas contemplaciones primeras, que no se pueden omitir en ninguna hipótesis si se hace la segunda semana. Otras se pueden añadir o quitar, pero hay unas cuantas que son absolutamente esenciales. Y estas dos, encarnación y nacimiento, son esenciales. Considerar la historia. Las tres personas divinas miraban la plenitud o redondez de todo el mundo, llena de hombres, y viendo que todos descendían al infierno, se determina en la fraternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así, venida la plenitud de los tiempos, enviando el ángel Gabriel a nuestro Señor. En otros puntos de esta meditación, ver las tres divinas personas como en su solio real o trono de su divina majestad, como miran toda la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y como mueren y descienden al infierno, etc. Lo que hacen los hombres sobre la tierra, herir, matar, ir al infierno. Ya en la meditación de los pecados, dice las consecuencias del pecado de Adán. Cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Y viendo que todos descendían al infierno, se termina que para salvar al género humano, la segunda persona se haga hombre. Y entonces el coloquio, cada uno lo sentirá. ¿Qué debo hablar a las tres divinas personas, o al Verbo encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según quien sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado? Esta es la encarnación. La del nacimiento, bellísima contemplación, ver las personas, ¿vale? dice así. Tercer punto. Mirar y considerar lo que hacen, cómo caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y acabe de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz. Y todo esto por mí. Está continuamente San Ignacio suscitando el agradecimiento reparador, del hombre con Dios, que nos ama con corazón humano y que ha asumido toda pobreza, toda humillación, afrentas, calor y frío, hambres, trabajos, por mí. Después reflexionar para sacar algún provecho y acabar con un coloquio. Estas dos contemplaciones, por tanto, relacionadas con las de los pecados en la primera semana, pero ya presentando a Cristo en el seno de María, la Trinidad decretando la encarnación, María aceptando el mensaje angélico, el nacimiento del niño en Belén, etc. Están llenas de ternura y están viendo el tierno abajarse hacia el hombre, naciendo de esta Virgen tan pura. Y después, en las repeticiones, gustar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, etc. Procurar abrazar y besar los lugares que tales personas pisan. Dice, haciéndome yo como un esclavito indigno, sirviéndoles en sus necesidades, a María, José, a mí, etc. son de una ternura contemplativa, que en los tópicos que se manejamos siempre que separamos las escuelas y atribuimos a las cosas más inverosímiles a la gente, uno que nos conociese San Ignacio, si de repente se esforzase en conocerlo, diría, esto es franciscano, bueno, pues es evangélico. ¿Eh? Esto es franciscano, sí. La imagen que se tiene de San Ignacio, ¿verdad?, no es esta. ¿Eh? Es de una ternura de la infancia del Señor, es de amor hacia la infancia del Señor, es del seno materno, del nacimiento, etc. Y estas contemplaciones, y todas las que van a seguir después, viene presentación el templo, la huida a Egipto, después la, siendo el niño obediente a sus padres en Nazaret, cuando le hallan en el templo, están llenas de esta ternura sobre la infancia del Señor, y están siempre viendo a Cristo, asumiendo por amor misericordioso para salvación de la humanidad, toda pobreza, todo trabajo. De San Ignacio, que con muchísima frecuencia llama a Cristo Señor, soberano del mundo, nuestro Criador, es absolutamente, por decirlo con el lenguaje que emplean los que disciernen corrientes y separan cosas, ¿no?, nicena y atanasiana, es la que inspiró el consustancial con el Padre, el un Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Nada de cristología antropocéntrica, ascendente, del punto mega, del hombre que revela la divinidad, sintiéndose hijo de Dios porque ama a los hombres, nada de todo eso. Ninguna de las modas teológicas contemporáneas está aquí. Está la tradición católica de la divinidad de Cristo. Y en cuanto a este hacerse hombre y ser hijo de nuestra madre y señora, también le llama nuestra madre a María, nuestra señora, la madre de Cristo. En cuanto a Cristo, todo lo que dice San Ignacio en la tercera semana dice que la divinidad se esconde y deja padecer a la humanidad. Y en la cuarta semana, explicando las apariciones milagrosas, dice que la divinidad de Cristo, que parecía esconderse en la pasión, se manifiesta ahora, la divinidad se manifiesta ahora, por sus milagrosos efectos, milagrosos desde el orden humano, pero con naturales a la divinidad. Este lenguaje de suponer que el estado de Cristo resucitado es con natural a la unión hipostática, y que la pasión, que es real, contra todo minimización de la realidad de la pasión, que es real, pero es por un designio misericordioso de permitir que la humanidad fuese pasible, permitirme, lenguaje que emplearan los padres orientales, más cuidadosos de ser fieles a San Cirilo y al concilio de Éfeso, y de no caer en la trampa de los que invocaban Calcedonia contra Éfeso. No puedo explicarlo esto, pero es una cristología de San Cirilo de Alejandría. Y en cuanto a la doctrina de la humanidad caída, que van todos al infierno, y San Ignacio quiere que el ejercitante piense que en el infierno hay gente que ha pecado menos que él, y que no piense, Dios previó que yo sería muy bueno y merecería ser redimido. Jamás. Siempre es el designio de Dios. Y esto es San Pablo. Y es San Agustín. Por tanto, yo me permito decir, lo cual me parece que es verdadero, y si no, no lo diría. Me parece que es importante decirlo, que San Ignacio, que cuando escribió los ejercicios no había estudiado teología, y que la única cita técnica teológica que le puso algún amanuense la borró, muy bien borrada, lo veremos en otra sesión, por sentido de la fe y porque aprendió por don del Espíritu Santo, ilustración del don de entendimiento que hace entender los artículos de la fe en Carbonell, como Santa Teresa de Jesús, que no sabía, no era, era mujer boba y sin letras, y tiene un sentido de ortodoxia tremenda, oían predicar y entendían el misterio revelado. Y el carisma de San Ignacio es pasmoso, porque el lenguaje de San Ignacio, esto se podría hacer una tesis doctoral o muchas, está en lo más central del lenguaje cristiano, que es la tradición con mayúscula de la Iglesia Católica, expresada por los padres que la han expresado de una forma más característica y influyente universal. No es que San Atanasio se inventase la divinidad de Cristo, es que tuvo el carisma de, como nadie, sentir el misterio de la encarnación y defender quién era Jesucristo. No es que San Cirilo se inventase la encarnación, es que tuvo el carisma, como lo elogia la encíclica de Pío XI sobre el Concilio de Éfeso, de explicar la unidad de Cristo, que Cristo, nuestro Redentor, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha nacido veramente de María, de modo que de María nace el Hijo de Dios, por eso es madre. Y sentir el mensaje profundo que San Agustín transmite a la Iglesia desde San Pablo contra los pelagianos y semipelagianos, la iniciativa de nuestra salvación, que ni por la naturaleza humana podríamos alcanzar el orden de la salvación sobrenatural, ni desde el pecado podríamos autorredimirnos. El hombre no se puede autorredimir. La iniciativa misericordiosa de la gracia de Cristo por Cristo es el mensaje de San Agustín, que, como decía el Papa, ya sabéis, vosotros, le decía a los cardenales, que la doctrina de San Agustín es la doctrina de la Iglesia Católica. Pues a mí me decía el padre Siberta, del cual solo se citan las cosas discutibles, opinables y curiosas, pero no se cita su admirable y profunda penetración en la tradición de la ortodoxia católica. A mí me dijo, lo cito en un escrito de homenaje al padre Siberta, esto es del padre Siberta textual, yo lo cito porque se me quedó grabado: desengáñese, así como la verdadera doctrina sobre la Trinidad es la de San Atanasio y la verdadera doctrina de la salvación es la de San Agustín, la verdadera doctrina sobre la encarnación es la de San Cirilo de Alejandría. Pues bien, la manera de ver a Cristo, segunda persona de la Trinidad, de San Ignacio, la manera de ver a Cristo y a María, la Madre del Señor, la manera de ver a Cristo, que cuando padece es porque permite a su humanidad padecer, y cuando se revela glorioso es porque se manifiestan los efectos de la divinidad, que son milagrosos en la naturaleza humana, pero son connaturales a Cristo, por la unión hipostática. Esto es totalmente cirilliano, totalmente atanasiano, totalmente agustiniano. Es un tema notable, el sentido de la más nuclear tradición, la que de alguna manera nadie puede discutir, aunque todo el mundo, muchos, procuran minimizar, porque a San Atanasio se le ha acusado de exagerado y se han elogiado lo que parecen y no lo son matizaciones atenuantes de los que daban ahora el paleo neonicenos. Y a San Cirilo de Alejandría en el siglo XX se le ha tratado de volver a arrinconar, como hicieron sus adversarios en el siglo V, haciendo resucitar las teologías de los anticirilianos de Antioquía. Y a San Agustín siempre se le ha discutido y se le da la culpa del protestantismo, del jansenismo y del bayanismo con muchísima frecuencia, precisamente porque, según San Agustín, sin la encarnación redentora la humanidad es una masa de condenación. Pero entre esta fórmula de la humanidad caída es una masa damnata y lo que dicen cuatro o cinco lugares centrales San Ignacio, yo no sé encontrar diferencia alguna. Porque si todos van al infierno, y Dios, que no quiere que la humanidad vaya al infierno, determina la encarnación para salvar al género humano, pues no veo diferencia. San Ignacio es católico, es ortodoxo. Y en este sentido su lenguaje tiene toda la, entre comillas, extremosidad de que acusan algunos a Atanasio de Alejandría, a Cirilo de Alejandría o a San Agustín. Es el núcleo de la tradición, es absolutamente tradicional. Por otra parte, al no plantearse nunca otro motivo de la encarnación que el que es revelado, el de la salvación de la humanidad pecadora, se mueve en el terreno en que Santo Tomás, que es absolutamente atanasiano, ciriliano y agustiniano, se movió en la Suma Teológica y en la Suma Contra Gentes y en todas sus obras. Bien, he querido hacer una afirmación del carácter nuclearmente católico de San Ignacio, que otras veces he hecho, porque en mi convicción San Ignacio podría ser declarado doctor de la Iglesia por el libro de la Iglesia. Tal vez no lo ha sido por lo muy grande que ha sido sociológicamente la Compañía de Jesús, las muchas rivalidades que hubiera traído con escuelas y problemas de tipo eclesial, porque se procura que los doctores de la Iglesia haya un portugués, haya dos dominicos y dos jesuitas y cosas así, ¿verdad? Se procura, lo cual debe ser legítimo, pero la declaración en sí de San Ignacio doctor de la Iglesia me parece perfectamente viable, y aunque no soy nadie para decirlo, lo voy diciendo, algún día lo escribiré, ya estará escrito. Y cuando Dios quiera, es posible que sea, posible que sea. San Ignacio es un transmisor de la fe católica, de admirable luz, de admirable precisión, de indiscutible, de inequívoca ortodoxia. Por tanto, con cristologías antropocéntricas, con atenuaciones del misterio trinitario, con negación de la personalidad de los ángeles y de los demonios, no se puede hacer nada con los ejercicios, más que una ficción, una especie de comedia, diríamos. Si se es sincero, no se puede asumir la espiritualidad de los ejercicios sin la plenitud de la ortodoxia, la totalidad del credo del pueblo de Dios, que profesó con todos nosotros. Con todos vosotros profesamos, Pablo VI, con todos vosotros, los que creen la fe del pueblo de Dios, que no es una fe menos importante que la de los teólogos. Si un teólogo no tiene la fe del pueblo de Dios, no es un teólogo. Aunque le hagan toda la propaganda los medios de comunicación social, el teólogo que no tiene la fe del pueblo de Dios no es un teólogo. El teólogo parte como principios de los artículos de la fe, que están en las profesiones de fe del pueblo cristiano, y en el sentido de la fe, sensus fidei, subjetivo y objetivo de los fieles, que obedecen a los pastores y a la tradición de la Iglesia. San Ignacio es un eminente órgano del sentido de la fe del pueblo cristiano, un eminente expresador de la fe del pueblo cristiano. Se me ha hecho tarde, y esto que he dicho me parece importante, y no quería dejar de decirlo, y una vez más no me queda tiempo para entrar en las reglas de discernimiento. Las dejaré para el día que trate de las elecciones, entonces será muy necesario, porque será absolutamente indispensable hablar de las reglas de la segunda semana, precisamente. Muchas gracias por la atención, y perdonen que me haya alargado hasta las 8 menos 20.